anotado en mi mente y en mi corazón, el día y la hora de nuestra reunión. Anotado en mi mente y en mi corazón, el día y la hora de nuestra reunión. Amor que creció, contándonos todo lo que nos pasó. Te veo mañana en el sitio en que acostumbrabas, con tus mañas, tus miedos, tus ganas de quedarte hasta la madrugada. Te veo mañana para contarte lo que yo siento, para decirte cuánto te quiero. Sin pensar volver a tu casa. Esto es la banda Choco Vivo Caracol. El día y la hora en nuestra reunión, reunión para dos de un amor que creció, contándonos todo lo que nos pasó.